Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Hola, Marifer. Hola, Toño. ¿Ya viste lo que está haciendo Mancera? ¿Mancera? Sí, Miguel Ángel Mancera, el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ah, el que fue procurador y bajó el crimen 12%. Sí, Miguel Ángel Mancera. Pues fíjate que está haciendo una encuesta casa por casa en todas las colonias para conocer las tres prioridades de cada una y resolverlas de inmediato. ¿De verdad? Sí, se llaman decisiones por colonia. Vaya, qué bueno que se acerca la gente. Por eso hay que votar por Miguel Ángel Mancera. Hola, soy Miguel Ángel Mancera y te invito a que decidamos juntos. Miguel Ángel Mancera. Partido del Trabajo. The Golden Filter y Little Boots en México. Primero de junio, Pasagüero. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. En el claroscuro de nuestra ciudad hay cosas que enfadan, que preocupan, que duelen. ¿Hasta cuándo tendré que dejar solo a mi niño mientras me voy a trabajar? ¿Hasta cuándo nos van a dar apoyo a las mamás trabajadoras? No es posible permanecer indiferente a los problemas de la ciudad. Por eso decidí participar, poner todo lo que soy para aplicar las soluciones que permitan superarlos. Beatriz Paredes, carácter, sensibilidad y experiencia. Candidata del PRI a jefa de gobierno del DF. La SEP abre convocatoria para educación superior en la modalidad abierta y a distancia con una oferta académica de 12 licenciaturas. Las personas de nacionalidad mexicana con bachillerato terminado podrán participar en el proceso de selección. Informes y registro en www.abiertayadistancia.sep.gob.mx o a los teléfonos 01800 1127 737 o al 3601 1000. Ibero 90.9 recomienda. Estas son algunas modificaciones en la parrilla de programación de Ibero 90.9. El DJ presenta Boombox. Sábado, 10 de la noche. Playlist y mezclas en cinta magnética. Dio, con Corno. Miércoles 0 horas. La señal del metal por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Uribero 90.9. El presupuesto de la NASA para 2013 presentado por el presidente Barack Obama ha implicado un importante recorte para los gastos de las exploraciones espaciales que Estados Unidos y la Unión Europea efectuarían en forma conjunta en 2016 y 2018. Cuando se habla de la crisis de la investigación científica, debemos considerar un cuidadoso estudio para determinar si se trata de una crisis de coyuntura o más bien es un aviso de la situación cada vez más insostenible de una determinada formación económico-social. Este último es el caso de una crisis estructural, en el que los problemas de la investigación científica son un epifenómeno que enmascara un mal de fondo. No es, pues, solamente la investigación científica la que está en apuro, sino ante todo, y sobre todo, la sociedad en su conjunto. Tradicionalmente, la investigación espacial en el mundo, y México no es una excepción, ha sido una de las áreas de la investigación más favorecidas por las partidas científico-gubernamentales dentro de la precariedad de las mismas. La paradoja que se nos presenta es si los gobiernos deben impulsar políticas públicas en detrimento de la investigación científica espacial y la búsqueda de vida en el universo que permitan mayores recursos financieros en favor de un desarrollo tecnológico cuya infraestructura sea capaz de generar en términos generales bienestar social y calidad de vida en la mayoría de los habitantes de los países en vías de desarrollo del planeta, hoy en Sobremesa Cultural, vida alienígena o subsistencia básica. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa de nueva cuenta. Soy Javier Prado Galán, nos acompaña la doctora Anabel Arrieta, de aquí de nuestro Departamento de Física y Matemática. Bienvenida, Anabel. Gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor Alejandro Mendoza, también doctor en física. Tenemos ya dos físicos, pronto llegará el químico para que no digan que nos estamos inclinando nada más por una de las disciplinas científicas, sino que estamos dándole juego también a la química. Ahorita llega Jorge Ibáñez, el doctor Ibáñez, que es el director del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de esta Universidad Iberoamericana. En este programa de Sobremesa, es un programa cultural, como todos ustedes saben, y siempre estamos preocupados por todos los temas que tengan que ver con cultura, y buscamos una coyuntura, en este caso los recortes presupuestarios para la investigación científica espacial. Pero esa coyuntura nos sirve para dialogar más de fondo, en este caso sobre ciencia, investigación, presupuesto, inversión y todas estas cosas. Entonces, primero, sobre el recorte de la NASA, si quisieran verter alguna información que le haga falta a nuestro auditorio para iniciar el tema sobre lo de la NASA, si hubiera algo que añadir a lo que ya la editorial señaló. Bueno, yo podría decir que en cuanto al presupuesto hubo una reducción de 59 millones al presupuesto del año anterior, al presupuesto que estaban solicitando. Según tengo entendido, estos recortes se van enfocados a ciertos programas que tenía la NASA. Especialmente, pues es el de la exploración en Marte. Este es uno de los que se ven más afectados. Y otro que también es, parece ser, buscaban la existencia de energía oscura. También este programa también se fue fuertemente afectado. Mientras tanto, hay otros que no se ven afectados, sino al contrario. Por ejemplo, el James Webb Space Telescope es el telescopio sucesor de Hubble Space Telescope, y ese no se vio afectado, sino al contrario, se fue favorecido. Parece ser que hay un aumento en este. Entonces, bueno, pues hay como la disminución sí va a afectar a ciertos proyectos no se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, la parte de educación, no es nada lo que se dedica a educación en la NASA, pero esa parte pues no se ve afectada. Muy buenas precisiones, Anabel. Gracias, Alejandro. Sí, muy bien. Como bien señala Anabel, recordemos que siempre que en las sociedades vivimos crisis, y particularmente crisis tan trascendentes, estructurales como las que hoy observamos incluso en los países en desarrollo, pues las primeras partidas de las que los gobiernos siempre echan mano pues tienen que ver con los sistemas de investigación y desarrollo y la educación. En el caso de los recortes que anuncia la Casa Blanca en febrero de este año, como bien señala Anabel, son recortes que van en detrimento de la investigación científica, pero más específicamente en detrimento de la investigación científica espacial. Y aún de manera más particular, los recortes que realmente generaron tanta pompa y circunstancia en estos meses, pues se refieren a una misión espacial robótica en Marte, en el denominado Planeta Rojo, y no por cuestiones ideológicas, para que no nos señalen con alguna mala o buena idea. De modo pues que los recortes vienen concretamente para esta misión robótica en Marte, pero es verdad que no hay que perder de vista que si este proyecto en particular tuvo un recorte de alrededor del 40%, que son las cifras que nos compartía Anabel, la NASA en sí misma tiene un presupuesto anual aprobado para el 2013 de alrededor de 17 mil millones de dólares, de manera que aquellas voces que la Unión Americana señalaban que era una catástrofe para la investigación científica o una vergüenza nacional, pues en realidad esos son recortes a un proyecto específico, y que se mantienen incluso partidas presupuestarias hacia otros proyectos, como es el sucesor del Hubble, que nos decía el James Webb Space. Y también pues hay otros proyectos, como es naturalmente el diseño de nuevos cohetes de retropropulsión de peso de gran peso para trasladar grandes estructuras, o el propio proyecto de renovación de transbordadores espaciales. Es decir, hay un recorte muy fuerte a este proyecto proyecto espacial en Marte que busca pues, no solamente vida en Marte, sino también otros recursos como agua, o a lo mejor encuentran petróleo, como dice Facundo Cabral, y seguramente los recursos van a incrementarse. Yo aquí dejaría esta rápida intervención en el sentido de precisar pues, que no son recortes estructurales para la NASA, sino para un proyecto muy particular. Muy bien, entendiendo lo que dice Alejandro, bueno, lo primero que dice Anabel, ya el chiste de que una changa llegó a Marte no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Porque hay recortes a la exploración en Marte. A ver, no... no, estoy bromeando. Sí, no en 2018, pero se supone que sí en el futuro, porque también la NASA no descarta la posibilidad de que lo harán. Y de hecho, el proyecto... este proyecto que se llama ExoMars no es un proyecto exclusivo de la NASA, es un proyecto en una comunidad con la comunidad europea. Entonces, bueno, pues lo único es que aparentemente la NASA no va a formar parte de este proyecto. Muy bien, está ya, nos acompaña el doctor Jorge Ibáñez. Bienvenido, Jorge, a este programa. Muchas gracias. Sobre los recortes presupuestarios para la investigación científica espacial. Ya que está aquí Jorge, bueno, los que estamos en otras disciplinas y a lo mejor el hombre de la calle dice, bueno, ¿y para qué se gasta tanto dinero en algo que sirve de poco y quizás serviría... atender, por ejemplo, a los mil millones de personas que viven con menos de un dólar diario en este planeta? La gente está inquieta, dice, bueno, ¿para qué se gasta tanto dinero esto? ¿De qué va a servir esto para la humanidad? Esta pregunta a una persona humanista como y tan humana como Jorge Ibáñez, me gustaría hacerle esta pregunta y luego le paso también la pregunta. Hasta ahorita lo que voy entendiendo es lo que dice Alejandro Mendoza, es que el recorte no es tan grande, no, 59 no, no. contra 17 mil, yo entendí. Sí, digamos, el recorte para el proyecto de exploración robótica en Marte es de un 40%, sí es un recorte muy importante. Para ese pero proyecto. El presupuesto para ese general de la NASA sigue siendo un presupuesto formidable, nada menos ¿sí? que 17 mil millones de dólares, mucho ya, más muy buena de lo que destinamos en muchos programas sociales en nuestro país. Sí, de hecho, si me permites completar esta información, comparado con el año pasado, bajó de 17.8 billones de dólares a 17.7. Entonces, en realidad, bueno, es una fracción de por ciento. Una fracción, ¿no? Pero afecta a este proyecto en particular. Este proyecto en particular, que también habría que preguntarse si efectivamente, como tú dices, tenemos esa gran necesidad de cubrir este proyecto en específico. O sea, claro, sabemos que siempre estos recortes, si nos pasa aquí en Libero, pues tienen que ver con reducción de personal, afectan el empleo de gente. Yo sé que esos 59 millones de los que hablas... 59, sí. Sí, afecta el trabajo, el empleo de algunos que están ahí en este proyecto de exploración Marte. Pero más allá de que afecte el empleo, la pregunta que les hago, que te hago a ti en particular, Jorge, es, ¿vale la pena gastar tanto dinero, 17 mil billones, no sé qué dijeron, de dólares en estas cosas de investigación científica espacial? ¿No sería mejor enfocarlo en otras cosas más importantes a futuro? ¿Qué futuro tiene esto para la humanidad? Decía, no me acuerdo si Aldrin Collins o Armstrong, que es un paso para... Creo que en alguna de las frases del programa, pero un gran paso para la humanidad. No me acuerdo la frase exacta cuando llegaron a la Luna. Un paso de un hombre, pero un pequeño paso para la ciencia, pero un gran paso para la humanidad. Para la humanidad. Sí, es realmente esto un gran paso para gastar tanto dinero en esto, ¿vale la pena? Yo creo que es difícil contestar directamente porque la ciencia suele ser hecha de tal manera que después tiene ramificaciones que uno ni sospecha. Entonces, cuando hacen una investigación para usar un material para irse a Marte, ese material al cabo de los años resulta que también resultó importante para resolver algún problema aquí en la Tierra y no se había visualizado. Pero yo sí estoy de acuerdo también, y mi vida científica lo ha visto N veces, de que muchas veces la investigación se hace para satisfacer la curiosidad del científico. Lo cual en estricto sentido no estaría tan mal, pero si los científicos tuviéramos una curiosidad más aplicada, creo que podríamos avanzar más. Sin duda, abundando en lo que nos comparte Jorge, Me parece que es muy importante destacar, sobre todo para nuestra audiencia, ¿por qué es importante o no hacer investigación espacial? Que creo que es el tema que ya más puntualmente nos orienta en esta mesa. Digamos, el realizar investigación espacial, si bien, como dice Jorge, responde a una curiosidad científica, no solamente se queda ahí. El realizar investigación espacial pues nos lleva incluso a aspectos hasta ontológicos, de preguntarnos de cuál es el origen del planeta, del universo, incluso de la vida. De alguna manera sí nos permite, en estas evidencias que encontramos en el estudio del cosmos y del universo, pues responder este tipo de planteamientos. Pero sin dejar de darle el valor a esta tesis, la pregunta que nos hace Javier es muy relevante. Viviendo en un planeta en el que tenemos alrededor de 17.500 millones de habitantes, yo aquí traje una notita, es muy importante hacer notar que estos 17.500 millones de habitantes... Sí, le elevaste la cifra ahí, Alejandro. A ver, vamos a porque ver. Cuando, si no se nos fue aquí. Hace 20 años yo hablaba de 6 mil millones. Un orden de magnitud. Hace poco, de hecho, población celebraron mundial, el 7 mil millones. Estamos hablando 7 mil millones. De 6.500 millones de habitantes. Eso, muy bien. De una población de 6.500 millones de ya habitantes. Ya nos estabas preocupando. Es muy importante hacer notar. Menos alimentos, para nos va a tocar menos. Que solamente alrededor del 15% de esta población es la que tiene acceso al consumo de la tecnología. Hay algunas cifras que chequé esta mañana en ECLA 2010. Por ejemplo, hay algunos datos que me parecieron como muy relevantes. De este 15% que tiene acceso a la tecnología a nivel mundial, esto corresponde que el 75% de toda la producción de automóviles del planeta lo consume solamente ese sector privilegiado, este 15%. El 85% del papel lo consume esta población minoritaria. El 86% de la energía global también es solamente consumido por esta población. Y en el tema de las tecnologías de información es el 79%. Es decir, aquí llegamos claramente a un tema de la neutralidad, que no es neutral, de la ciencia, en el cual, por un lado, destinamos grandes inversiones en investigación espacial, que si bien nos orienta a una mayor comprensión y entendimiento de la realidad, también nos plantea la tesis de que nuestras investigaciones no necesariamente están contribuyendo a impulsar la investigación y desarrollo, y que estas tecnologías, por estas cifras hablan por sí mismos, pues no están llegando a la mayoría de la población los beneficios que pudieran tener, y por el otro lado, pues tampoco están generando efectivamente, como dicen nuestra editorial, no están generando pues una mayor calidad de vida ni bienestar social. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. Una cosa, yo estuve este fin de semana tratando de escribir un prólogo a La Crítica de la Razón Pura que me pidieron de un editorial. Y la verdad, la motivación pues a ratos se me apagaba. Porque, bueno, escribir un prólogo sobre la crítica de la razón, uno se queda pensando, bueno, ¿para qué va a servir esto? Entonces me hace mucho daño esta mentalidad que tengo, eficacista, de resultados, de utilitarista, de que si no... Y creo que ustedes mismos, ahorita en la respuesta que daba Jorge, yo creo que a ustedes también les afecta, a todos nos afecta, porque pues uno no ve los resultados inmediatos, pero uno debe creer que en un futuro esto pueda ayudar, en mi caso, a mi disciplina, en la filosofía, en el caso de ustedes, a la ciencia. Pero bueno, lo menciono porque sí me vi un poco desmotivado a la hora de estar repasando mis notas de la crítica y tratando de escribir algo diferente, si era complicado. Anabel, perdón, te interrumpí. Bueno, hay muchísimas cosas que comentar al respecto. A mí me gustaría hablar un poco del presupuesto general de Obama. Quizá, bueno, no viene un poco mucho al caso, pero por ejemplo, Obama... No, sí viene, pues ahorita, o sea, bueno, tiene 4 puntos de diferencia sobre Romney, ahorita hay que hablar de eso. Hay algo que a mí me parece bastante a favor de Obama, y es que reduce el presupuesto en el ejército, con lo cual la guerra en Irak y en otros países se acaba. Entonces, entre todas las reducciones, esa es una de las también que llamaron muchísimo la atención. Y luego hay un aumento en manufactura de desarrollo en el sector, o sea, hace a la apuesta a la manufactura, hace una apuesta a las energías renovables, hace una apuesta a seguro de desempleo, por ejemplo, y está trabajando también en la educación para formar trabajadores calificados. O sea, no es que, digamos, como muchos le han criticado, que no se está guardando el dinero, sino que lo está distribuyendo en otras direcciones, que es un poco, tiene que ver con lo que estamos tratando en este momento. O sea, esta cantidad de dinero que le está quitando a, digamos, explorar Marte o a otros proyectos similares, hacia dónde los está encaminando. Ahora, la pregunta sería es que qué consecuencias va a tener esta disminución en el presupuesto de la ciencia hacia el futuro, ¿no? Porque también sabemos que invertir en la ciencia es invertir en la economía, ¿no? Entonces, eso yo creo que solamente un economista nos podría decir. Aquí, entre puro científico, me parece difícil lograr tener una respuesta, pero digamos esto es un poco a favor de los cambios que han causado un poco de revuelo en Estados Unidos, ¿no? Sí, Jorge, por favor. Yo quisiera comentar sobre esto que dice la doctora Anabel. En realidad, por ejemplo, lo que estábamos hablando sobre el presupuesto de la NASA, de que bajó de 17.8 billones a 17.7, si nosotros vemos la visión macro, en la visión macro yo lo que diría es, el presupuesto del Departamento de Defensa en los Estados Unidos para este año anda del orden de 550 mil millones de dólares. Entonces, el que se le baje 0.0001 de esa cantidad al presupuesto de la NASA, en realidad la visión global sigue siendo como muy en el mismo sentido, de que la concepción del uso del dinero para investigación o para desarrollo de equipos y todo, sigue siendo muy enfocado hacia objetivos que no son los que van a resolver los problemas de la gente que lo necesita, como decía Alejandro. Es muy interesante porque la editorial decía que si era una crisis coyuntural o una crisis estructural, y por lo que van diciendo no llega ni a crisis, es decir, no es una reducción que vaya a afectar de manera decisiva el desarrollo de la ciencia en Estados Unidos, y mucho menos en este rubro particular de investigación científica espacial. Tuvimos una reunión hace poco para analizar algunos proyectos de la universidad. Hubo uno que me llamó mucho la atención sobre inodoros sin agua. Entonces, este proyecto de los inodoros, en aquella reunión me lo estaban descalificando porque decían pues que no se veía que aquello comercialmente pudiera tener éxito. Yo lo peleé, como pude ganar esa. Es más del Departamento de Ingeniería. Quizá ustedes, porque en Torreón no hay tanta agua. Y quizá, fíjate que sí. Puede ser, ¿eh? No, ahora con este campeonato. No, y sí nos concedieron la lana para ese proyecto, pero se vio otra vez en esa reunión esta mentalidad de que, pues si no se le ve que vaya a tener éxito comercial, y si está repitiendo las experiencias de Europa, Estados Unidos, pues como que no, hay que invertirle mucho. Y yo defendía, yo decía, bueno, la novedad, pues digo, tampoco es que sea muy innovador aquello que nos están presentando, pero si nosotros no apostamos a este tipo de proyectos, y que era un proyecto incluso que tenía un impacto social, porque yo también alegaba que tenía un impacto social, no inmediato, porque pues es complicado, ¿no? O sea, de entrada dices, bueno, pues hay. Pero lo pongo como un ejemplo de cómo muchas veces hay ciertas mentalidades de eficacistas, utilitaristas, que si no se ve el resultado inmediato, pues no te lo apruebo. Y no hay billete, y a largo plazo, mediano, largo plazo, el científico es el que más sabe si aquello a mediano, largo plazo, pues va a ser verdaderamente relevante y pertinente lo que se está investigando. también. Así es, Javier. Pues ciertamente a mí me parece que la nota genera como una gran expectación en la Unión Americana, precisamente pues por toda esta, digamos, idiosincrasia de fantasía espacial. Digamos, es una reducción concreta a un proyecto de investigación en Marte, pero los recursos que se orientan para la investigación científica en Estados Unidos pues no se ven alterados. Realmente Estados Unidos es un país que utiliza alrededor del 8% de su Producto Interno Bruto para impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En el área de América Latina y el Caribe andamos en un promedio del 0.53, o sea, no estamos ni en el 1. Y aquí en México, en este sexenio, se planteó la meta de invertir el 1% del Producto Interno Bruto para investigación y desarrollo, y nos quedamos al día de hoy en el 0.43. De manera, pues, que realmente estos recortes para un proyecto tan particular, sin reconocer la importancia y el impacto que pueda tener desde el rigor científico y el entendimiento de la realidad y la formación del cosmos, pues es de un impacto verdaderamente marginal. Anabel. Una cosa que me gustaría también un poco agregar, que también, ojalá que este programa no tenga toda la audiencia como para que llegue hasta Estados Unidos, porque voy a decir una cosa que mis colegas de la NASA, que tenemos ese rating, me van a reprochar bastantísimo, pero digamos que a nivel internacional la NASA no está tan bien vista últimamente. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con muchas de las misiones que han estado teniendo? Producen retrasos, el mismo telescopio, el James Webb, Hubble, que es la sucesión del Hubble, ha tenido ya varios retrasos. Ha aumentado el presupuesto original ya en algunas ocasiones. En algún momento se recortó el presupuesto completamente y parecía, hace 2 años, parecía que el proyecto moriría. Sin embargo, bueno, pues ha habido consideraciones, y han incluso esta vez en esta ocasión el presupuesto aumentó, ¿no? Entonces, incluso en Discovery una vez salió un programa en donde criticaban muchas de estas misiones. O sea, por esto que estoy diciendo, hay retrasos, empiezan un proyecto, necesitan más dinero, no sé. El mismo Hubble, el Hubble Space Telescope, cuando fue lanzado, tenía errores. Y entonces al principio, los primeros años, no hacía observaciones. O sea, un proyecto que tiene tanto costo, se lanza con ciertos errores. Entonces, en este sentido, pues un poco también, me imagino que podríamos también verlo desde este punto de vista, ¿no? O sea, una vez más, yo quiero comentar, por ejemplo, el proyecto, el dinero dedicado a la investigación, que en el nuevo presupuesto se mantiene en la NASA. O sea, una vez más, se reduce el presupuesto en ciertos proyectos, no en todos. O sea, ahí me gustaría hacer más una precisión de lo que nos dice Anabel. De hecho, y ella nos podrá comentar más ampliamente, el año pasado se envió una sonda espacial a Marte, que creo que la denomina Curiosity, y su nombre técnico es la sonda Mars Scientific Laboratory, que va a tomar pruebas de Marte. Evidentemente, sin estas pruebas que tome este robot, que es uno de los robots más completos y de capacidad que se han diseñado para la investigación espacial, arroja algunos elementos de interés para la investigación, como puede ser encontrar agua en Marte o algunas formas primitivas de protocélulas. Sin duda, pues de nuevo los presupuestos se reorientan. De alguna manera yo coincido con Anabel que el recorte muy específico a este proyecto también ha sido por los pocos resultados. Vamos a pasar un corte de mitad de programa, pero ya que Alejandro Mendoza habló de el presupuesto para investigación, ciencia, tecnología en México y diste unas cifras pavorosas. 0.49% del Producto Interno Bruto, cuando la meta que se planteó para este sexenio que termina fue llegar al 1% contra un 8% de países desarrollados como son Estados Unidos. Me gustaría que, regresando, habláramos críticamente de este asunto y qué propondríamos, ¿no? Porque también es complicado en este país, como están las cosas, es complicado, sin embargo, o sea, hay que ser críticos en esto. Regresando, platicamos de esto. Signa sobre mesa. Puribero. 90.9. Ibero 90.9. Las disciplinas artísticas salen de sus espacios comunes para ser cuestionadas, discutidas y analizadas. Miércoles de Soma. Conversaciones sobre arte. Entrada libre. Consulta la programación en www.somamexico.org. Ibero 90.9. Recomienda. Hola. ¿Ya conoces la nueva actitud del PAN en el Estado de México? No. Conservamos los mismos valores, pero estamos innovando para ustedes. ¡Wow! Eso es lo que estábamos esperando. Vamos a tuitearlo. Por supuesto. Acción Nacional, Estado de México. Mismos valores, nueva actitud. Estas son las recomendaciones teatrales del Foro Shakespeare. Mujeres soñaron caballos. Cuando el resentimiento brota en una familia que aparenta felicidad. Lunes y martes, 8:30 p.m. El filósofo declara, el último encuentro entre dos filósofos que han mantenido una amistad con base en el ataque personal y profesional, que se ve triangulado por la presencia de una mujer. Viernes, 8:30 p.m. Foro Shakespeare, Zamora número 7, Colonia Condesa, www.foroshakespeare.com. Sonic Boom e Ibero 90.9, recomiendo. Hola, Marifer. Hola, Toño. ¿Ya viste lo que está haciendo Mancera? ¿Mancera? Sí, Miguel Ángel Mancera, el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ah, el que fue procurador y bajó el crimen 12%. Sí, Miguel Ángel Mancera. Pues fíjate que está haciendo una encuesta casa por casa en todas las colonias para conocer las tres prioridades de cada una y resolverlas de inmediato. ¿De verdad? Sí, se llaman decisiones por colonia. Vaya, qué bueno que se acerca la gente. Por eso hay que votar por Miguel Ángel Mancera. Hola, soy Miguel Ángel Mancera y te invito a que decidamos juntos. Miguel Ángel Mancera. Partido de la Revolución Democrática. Por la mañana es conocido como Eric Martino. Al caer la noche y toparse frente a una tornamesa, es Pinchadiscos. DJ Koji en México. Jueves 24 de mayo. Caradura. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Entrada solo por invitación. Ibero 90.9. Invita. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Ninguna nación que espere ser la líder de otras puede esperar a quedarse detrás de esta carrera por el espacio. John F. Kennedy. Estamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Progal. Nos están acompañando el doctor Alejandro Mendoza, el doctor Jorge Ibáñez y la doctora Anabel Arrieta con este tema de recortes presupuestarios para la investigación científica espacial. A mí me gustaría que habláramos de la investigación científica no espacial, porque bueno, México no está concursando ni compitiendo en esta... Ni mucho menos. Pero después de estas cifras que dio Alejandro, me gustaría una visión de ustedes de cómo ven la inversión y qué les gustaría a propósito de que pues hay elecciones, habrá nuevo presidente, poquito la carta a los Reyes Magos, al Santa Claus, que él nos gustaría pedir para la investigación científica, porque consideramos que es muy importante para el país, para una nación, para el desarrollo de una nación. Por esa razón me parece importante platicar de esto. ¿Quién quiere empezar? Jorge, por favor. Bien, ya que estamos aterrizando en México, yo quisiera dar un dato de la propuesta, o más bien dicho, del ejercicio presupuestal de 2012 del gasto federal en ciencia y tecnología en México. Esto asciende a 56 mil 500 millones de pesos en términos redondos. Yo ahí lo que quisiera enfatizar es que he observado de primera mano, porque me ha tocado estar ahí en el año pasado, en países muy pobres como Etiopía y en países muy ricos como en Kuwait, que estos gobiernos le han estado apostando a la formación de las personas. O como la India. O Brasil en los últimos años. Correcto. Entonces, si nosotros vemos estas cifras del gasto federal de ciencia y tecnología, solo el 10% de esto se está destinando a la formación de personas. Entonces, si estamos viendo que para todo el año, para todo el país, se está hablando de aproximadamente en términos redondos 6,000 millones de pesos. Si nosotros lo dividimos entre 12 meses para ver cuánto nos toca mensual, y si lo dividimos entre los 32 estados o 31, los que sean, que ya perdí mi noción de la geografía y de la historia, estamos hablando de una cantidad sumamente pequeña para la formación de personas, de recursos humanos. Entonces yo pienso que además de patrocinar proyectos que tengan importancia estratégica, lo más estratégico de un país es la gente. Y mientras no enfoquemos nuestras baterías hacia la formación de personas, estamos corriendo el riesgo de hacer inversiones que después se queden en los anaqueles o que se queden en la buena voluntad, o como está llegando a suceder ahora, que se queden en empresas que hacen trabajos conjuntos con el CONACYT y con universidades, pero que no llegan a prototipos reales y finalmente fue un gasto equivocado. Eso sería como un foco rojo por ahí que yo encendería. Gracias. Y sin duda, como bien señala Jorge, a lo largo de ese sexenio se había planteado una meta intermedia de que los recursos destinados a investigación y desarrollo, nuestro sistema de investigación y desarrollo nacional, alcanzaríamos rápidamente una inversión del 1% de nuestro Producto Interno Bruto, y había un plan de mediano plazo de crecer hasta un 3.5%. Evidentemente las cifras hablan por sí mismas, nos quedamos muy lejos de esta meta, estamos por abajo del 1%, y es una política verdaderamente equivocada no apostarle en la inversión del Producto Interno Bruto a lo que es el sistema de investigación y desarrollo, porque esto lo que hace es perpetuar una continua dependencia tecnológica. En México prácticamente todos los insumos tenemos que importarlos. Incluso en el tema de lo que es la industria petrolera es muy grave el asunto. Nosotros exportamos recursos naturales, pero importamos materias primas de muy alta calidad que verdaderamente nos sitúan en una situación de una terrible desventaja. Me parece que quienes gobiernen a nuestro país los próximos 6 años tienen que considerar muy seriamente un programa de desarrollo en formación de personas, como bien señala Jorge, apostarle a la educación, apostarle a la investigación para fortalecer nuestro sistema de investigación y desarrollo y poder abatir un poco este terrible rezago que tenemos de dependencia tecnológica prácticamente en todos los sectores. Ana B. Sí, mucho de lo que pienso ya lo dijeron ustedes. Otra cosa que a mí también me preocupa es que, bueno, ha habido varios proyectos que han salido, digamos, de diferentes instituciones nacionales que no han encontrado presupuesto por parte, digamos, de CONACYT. Y no es una queja hacia CONACYT, sino es una queja a la poca inversión que se está haciendo en ciencia y en tecnología. Esto desafortunadamente ha producido, no hay trabajo para científicos dentro del país y tenemos una fuga de cerebros terrible en nuestro país. Como decía Alejandro, pues creo que un país no puede desarrollarse si no hacemos una inversión en investigación y desarrollo. Y ahí yo creo que sí es una tarea que deberíamos de trabajar, deberíamos de impulsar, deberíamos de solicitar, pedir, exigir a quien sea que viene como nuestro próximo presidente, ¿no? Y que no se queden en promesas, que no se queden en proyectos, sino que realmente llegue a resultados, a resultados, o que efectivamente se haga de esa manera. Yo me gusta, por ejemplo, me gusta ver cómo Brasil está aumentando, digamos, su situación económica, y es que está apostándole muchísimo a la educación y está apostándole muchísimo a la ciencia. Yo creo que un ejemplo de muy cerca, digamos, de Latinoamérica, un ejemplo de un país que tiene grandes problemas de pobreza, le está apostando a eso, ¿sí? los 17,000 doctores anuales de Brasil. Bueno, yo en algunos foros los he escuchado a ustedes y hablan de pasar de un sistema nacional de investigadores que tenemos, que es robusto y tiene muchas ventajas aquí en México, a un sistema nacional de investigación. ¿Podrían abundar más en esta idea? O sea, tenemos estímulos para los investigadores, pero no hay un sistema nacional de investigación. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cómo podríamos pasar a un sistema nacional de investigación? O sea, como que no hay, y lo que quieren decir en el fondo, por lo que he escuchado en algunos foros de ustedes, como que no hay una dirección de la investigación, y entonces el investigador pues juega como Maradona solito por la cancha. O bueno, entonces es bueno eso, pero si no tenemos un sistema nacional de investigación, va a ser muy difícil que demos el paso a ser una nación poderosa en investigación científica tecnológica. ¿Qué opinan ustedes, Alejandro? Sí, el Sistema Nacional de Investigadores surge como un programa que realmente fue un paliativo para poder compensar los salarios y los ingresos económicos de los investigadores en nuestro país, y por eso es propiamente un Sistema Nacional de Investigadores, en donde muchas veces el investigador está más preocupado por lograr cierto número de productos académicos, aunque no sean de gran calidad o impacto, pues para cumplir con ciertos criterios y políticas bien conocidos que se orientan en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y esto que señalas, Javier, pues es una gran realidad. O sea, es muy distinto contar con un sistema de compensación económica a los salarios de los investigadores a contar con un programa realmente nacional que parta de las necesidades de investigación en México, que se generen las grandes directrices, las grandes líneas, y que entonces los investigadores se aglutinen en torno a estos proyectos. Un programa de esa y un proyecto de esa envergadura al día de hoy no se ha discutido. Un poquito para insistir en la realidad que vivimos de la investigación y desarrollo en nuestro país, checaba también esta mañana en ECLA 2010, que el área latinoamericana, incluido la zona del Caribe, la cual pues forma parte de la geografía de nuestro país, la contribución de científicos, investigadores a nivel mundial, del 100% nosotros constituimos el 4.7 del cuerpo de investigadores a nivel mundial. En México baja al 3.2, y en esta misma zona de América Latina y el Caribe, El porcentaje de artículos, la contribución de artículos publicados en revistas arbitradas dentro del 100% de las publicaciones a nivel mundial, estamos en el 4.5%, en México estamos en 3.1%. Es decir, en investigación y desarrollo estamos con un gran rezago, y también en la producción de investigación básica a través de artículos arbitrados, nuestra contribución es modesta, por no decir casi desapercibida. Anabel, Jorge. Bien, yo aquí quisiera contestar en el sentido de que, primero, sobre el Sistema Nacional de Investigadores que planteaba Javier, yo soy primera generación del SNI, entonces mis ojos han visto muchas cosas. Y sí quiero decir que esperanzadoramente yo sí he visto en el CONACYT una línea hacia la formación de redes temáticas y hacia el apoyo de proyectos que sean como más en conjunto, mucho más que los proyectos individuales o las realizaciones individuales que hemos venido viviendo en los últimos 28 años. ¿Ya va a cumplir el SNI algo así? Sí, 28. Sí. De tal manera que yo sí tengo esperanza en que haya un movimiento en ese sentido, y que dejemos pues de estar con la presión de publicar tu artículo personal, que como decía Alejandro puede tener poco impacto social, económico o de investigación. Entonces, bueno, esperemos que la cosa siga por allí. Y en segundo lugar, con respecto del otro punto que anotabas ahorita, el impacto que tenemos en investigación y desarrollo, el impacto tan pequeño en patentes y en investigación básica, pues realmente sí, la participación es muy modesta sí. En un país en lo que es el concierto mundial. Cómo no, yo quisiera empezar por la parte de la participación en patentes. En México se patenta poquísimo, y una de las razones, y esto yo también lo viví en carne propia, es que el INPI, que es el organismo encargado de este asunto, a veces... No. Lo dijiste bien. A mí me tocó solicitar una patente que habíamos trabajado aquí con otro profesor de la universidad. Hicimos una revisión muy amplia a nivel mundial y no había nada de la patente sobre ese tema. Lo patentamos y el INPI nos tardó 8 años en otorgarnos la patente. Ya cuando me lo otorgaron, yo ya casi ni me acordaba que yo estaba patentando algo, porque, hombre, pues pierdes el interés, pierdes todo. Y si hubiera sido algún invento que yo estuviera protegiendo, pues hubiera sido desastroso. Entonces el INPI necesita, de veras, de una manera muy seria, ponerse las pilas, porque la gente mejor se va y patenta en otro lugar. El INPI necesita una impieza. Correcto. Eso sería por un lado. Y por otro, también es muy complicado hacer investigación experimental, cuando en realidad estás compitiendo contra países que tienen todo. Entonces, o el presupuesto de la NASA, por ejemplo. El presupuesto de ese estilo, que cuando tú dices, bueno, necesito hacer esto, pero para ello necesito hacer un análisis de ESCA, y resulta que hay 3 aparatos de ESCA en todo México, de los cuales 2 están descompuestos. Y dices tú, no puedo avanzar. O sea, hay limitaciones muy reales por la misma economía que tenemos limitada, que no nos permite a los científicos experimentales estar al nivel que otras naciones. Entonces, bueno, pues es explicable que a la hora que tú mandas un artículo a una revista de primer mundo indizada, te dicen, oiga, ¿y aquí por qué uso agua destilada, siendo que debería de haber usado desionizada? Bueno, hombre, porque el desionizador me cuesta tanto y no tengo un desionizador. Entonces, ese tipo de cosas, pues es un poco en defensa de los pobres investigadores mexicanos, que a veces estamos sumamente limitados. A ver, en la dirección de lo que estabas diciendo y un poco a defensa de la investigación y de los investigadores nacionales, me gustaría decir que, o sea, sería un ejercicio muy interesante hacer una relación entre el porcentaje de artículos publicados en México versus el presupuesto a la investigación que se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido sería más interesante valorar, digamos, o evaluar a la investigación mexicana. Un poco a la defensa del Sistema Nacional de Investigadores, que lo que decía Alejandro era, tiene parámetros muy específicos para evaluar la producción o la calidad de la investigación. Estos parámetros, pues, no los ha inventado ni el CONACYT, ni el Sistema Nacional de Investigadores, ni nosotros no hemos podido defender. Estos parámetros son los parámetros que sobreviven a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, por ejemplo, el número de publicaciones es lo que te evalúa como investigador. O ahora, más recientemente, es el número H, que lo relacionan como el número de publicaciones versus el número de citas que tienes. O sea, esto dice, si puedo tener yo 10 publicaciones, o sea, 1,000 publicaciones, pero ninguna de las publicaciones ha servido para algo, es decir, nadie ha citado mi trabajo, entonces mi número H es 0, aunque yo tenga 1,000 publicaciones. Pero si yo tengo, por ejemplo, pocas publicaciones que han sido muy citadas, el número H es una cosa que es un invento gringo, tampoco es un invento ni del SNI ni de México. Ahorita es lo que está ahorita rigiendo en la evaluación del investigador, ¿sí? Ha habido algunos intentos por parte del CONACYT, como bien lo decía Jorge, y esto ha sido las redes temáticas. O sea, se han abierto redes en las cuales investigadores de una misma área se vuelven, de alguna manera, como grupo, y en grupo resuelven ciertos problemas o hacen una planeación a largo plazo. Esto no me queda claro todavía qué resultados va a tener o está teniendo, pero digamos que son los intentos. Y finalmente me gustaría comentar sobre algo que me pareció muy agradable, porque aunque sabía que existía, me pareció que hay muchas oportunidades, y es que el Distrito Federal ha formado un nuevo instituto que es de Departamento del Distrito Federal. Es un instituto de investigación en el cual es una especie entre instituto y CONACYT a nivel Distrito Federal, en el cual pues yo confío que podremos tener un poquito mayor de recursos hacia la investigación, pues en esta área, en este estado que es este el Distrito Federal. Por fin le dieron ese rango de estado al DF. La primera vez, muy bien. He recorrido esta galaxia de un extremo a otro. He visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya única fuerza poderosa que lo controla todo. Guerra de las Galaxias. A ver, primero adelanto el teléfono por si alguien quiere. Tiene alguna inquietud, 529-2599, aquí en Sobremesa. Yo estoy preocupado lo de las redes temáticas. Yo lo escuché un par de veces de funcionarios de CONACYT y de ustedes. Y creo que es un avance, estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, ¿podrán servir las redes temáticas para establecer las prioridades de investigación aquí en México? Me lo pregunto porque tengo para mí que las redes temáticas se están haciendo por intereses de los investigadores y no de los funcionarios encargados de establecer las prioridades de investigación a nivel nacional. Me preocupa un poco porque a veces pienso que en la Ibero es un poco parecido, ¿no? Se van juntando algunos investigadores, tienen sus intereses, se reúnen en API, se reúnen acá, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo. Pero los que estamos, se supone, definiendo las políticas de investigación, no tenemos ni idea. O sea, vicerrectoría, división de investigación, los institutos. Entonces, bueno, pues vamos a apoyar lo que desde abajo está saliendo, a todo dar. Pero sí me preocupa que a nivel nacional, pues no se establezcan las prioridades. Vamos a suponer, estoy pensando, genética. Pues a nivel mundial, si no estás en la genética, en esa rama de la investigación, pues estás fuera de la jugada. Nanotecnología. A nivel mundial, si no estás en esa rama de la investigación, pues estás fuera de la jugada, etcétera, por mencionar dos nada más. Entonces, ¿las redes temáticas son la solución o habría que dar línea desde CONACYT o desde la instancia X, Y o Z que se cree ahora con el nuevo gobierno? O sea, no sé si va a seguir lo mismo, ¿no? O ya, o le dejamos como está con las redes temáticas, un poco por interés de los investigadores, la motivación que tiene cada quien, los avances, etcétera, etcétera. O lo hacemos de otro modo, vemos que en qué avances de investigación hay en México y decimos, bueno, en esto somos fuertes, vamos a apoyar esto. Si no somos fuertes en genética ni en nanotecnología, pues mejor no metemos lana ahí ni apoyamos investigadores. ¿Qué opinan? Sin duda, Javier. Yo creo que el tema de las redes temáticas ha sido como un buen esfuerzo del equipo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que en mi opinión responde más como a una medida coyuntural. A mí me parece que es muy claro que el próximo gobierno tendrá que evaluar muy bien cuáles son los grandes ejes de la agenda de la investigación nacional, considerando las características de nuestro país. Somos un país con grandes recursos petroleros, ahí hay que hacer ejes de investigación como muy bien definidos, con proyectos muy bien aglutinados. Tenemos un país con grandes litorales marinos, son pocos los proyectos que también a veces de gran impacto se desarrollan en esa dirección. Entonces a mí me parece que el tema de las redes temáticas es un buen esfuerzo, no lo desestimo, pero a mí me parece que la discusión sí tiene que trascender más de establecer una agenda de investigación nacional. Jorge. Sí, como no, yo coincido y a mí lo que me gustaría mucho ver es un esfuerzo de conjunto. No desestimar, como dice Alejandro, a los investigadores, pero tampoco dejar que lo que a uno le gusta o lo que uno sabe sea lo que guía la investigación a nivel global. Entonces, si pudiéramos conjuntar un grupo de funcionarios que puedan dar línea junto con un grupo de investigadores que sean muy reconocidos, ahí podría salir algo muy interesante. Sí, yo creo que sería súper inteligente de nuestro próximo presidente que tuviera un comité de asesores, ¿no? Un comité de asesores, no sé de dónde lo agarraría, pero yo veo que tenemos un colegio nacional, sí, es este grupo de grandes investigadores súper archirreconocidos, que podría utilizar como para que una guía, que le diera una guía hacia dónde dirigir los esfuerzos en el área de investigación. Concuerdo con Alejandro de que hay que ver cuáles son las necesidades de nuestro país, cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las cosas que tenemos. Tenemos, como él decía, tenemos petróleo, tenemos áreas marítimas, tenemos un cielo excelente en la Sierra de San Pedro Mártir, y entonces aquí va la publicidad, un nuevo telescopio, por ejemplo, en este país sería genial. Y no dejarse guiar por las modas internacionales. Que si la moda en todo el mundo es la nanotecnología, ¿por qué nosotros tenemos que entrarle a la nanotecnología cuando no tenemos laboratorios o no tenemos el presupuesto para entrarle de esa manera, ¿no? Si la moda es, no sé, no dejarnos guiar por las modas internacionales, sino más bien... Sin agravios personales. sino más bien, ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Muy buena intervención. Vamos cerrando, nos quedan escasos 4 minutos. Me gustaría que habláramos de la Ibero. La Ibero como universidad privada, de las universidades en general, ya sin distinguir privadas y públicas, que más y mejor investigación hace en el país. Entonces, hay un principio que algunos filósofos abrazan, el principio utilitarista. Ustedes lo conocen, la mayor felicidad para el mayor número. Ese principio es muy práctico. Dices, en investigación, ¿qué voy a hacer? Pues voy a apoyar donde somos fuertes, donde está la mayoría de la investigación de la Ibero, donde están los, vamos a suponer que si los poliméricos son mayoría, bueno, pues vamos a apoyar allí. Ese principio tiene la desventaja de que a las minorías son marginadas. Por eso es una de las razones por las que critican al utilitarismo de Benjamin y de Stuart Mill. Mi pregunta sería, ¿ustedes aplicarían ese principio para impulsar la investigación aquí en la Ibero, el principio utilitarista de donde seamos fuertes, ahí va el billete, ahí va el apoyo de la dirección de investigación, de los institutos y del rector y de FICSAC, o más bien preferirían otro criterio de discernimiento para apoyar la investigación en la Ibero? Ah, ¿verdad? A ver, Jorge. Él es de polímeros. No, él no es de polímeros. No, fue solo un ejemplo lo de los polímeros, ¿eh? Claro. Nos quedan claro. 2 minutos, pero podemos decir algo sobre el tema. ¿Sí? Sí, no, yo preferiría más bien pensar en que nos hagamos fuertes en lo que es importante. Ese como que sería un principio que para mí podría regirnos, y no al revés. No, como somos fuertes en esto, vámonos por acá. Yo interpretaría dos momentos, Javier. Uno es, sin duda es una condición en esta universidad y en todas las universidades del país, hay que partir de lo que se tiene. Y de lo que partir de lo que se tiene hay que apoyarlo y hacerlo bien. Pero no hay que quedarnos ahí, que es la etapa en la que estamos en el Ibero. Hay que dar el siguiente paso, y una vez que hemos partido de lo que se tiene, hay que definir también las grandes líneas de investigación que queremos impulsar en esta universidad. Tú eres más utilitarista, Jorge, menos utilitarista. ¿Tú, Anabel? Yo diría, o sea, yo daría mi recomendación la misma que al presidente. Diría que esto no se puede resolver fácilmente, que buscara un grupo de asesores para tratar el problema, y en el grupo de asesores tomar una decisión. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, estamos en el último minuto. Me ha dado muchísimo gusto el tema. Recortes presupuestales para la investigación científica espacial dio para que evaluáramos no solamente la NASA y Estados Unidos, sino que evaluáramos también este país, evaluáramos la Ibero. Muy de pasada, necesitaríamos más espacio para seguir diciendo cosas que nos ayuden al gobierno y a la mejora de la investigación y el desarrollo científico en el país y en la Ibero. Les agradezco mucho, han estado con nosotros al doctor Alejandro Mendoza, físico, el doctor Jorge Ibáñez, químico, y la doctora Anabel Arrieta, física. ¿Sí dije bien? Sí. Soy Javier Prado Galán. Muchas gracias, Javier. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Esto ha sido Sobremesa.